brand new flow. Step up in the club and I say no more, cause the whole club knows it's about to explode. Yeah. So much liquor, put the party on my side. Ex-girl mad cause she ain't on my side. New girl tripping up, new bowl sipping up. Tryna get wasted cause I need a bigger cup. Cause I love them G-strings. With an ass so fat I get seasick. When she wave it in around my beastie. We get it drunk all night, we party all night. We only live life on the weekends, so we ain't going home on the weekends. I'm living life with no regret, but just remind me tonight to forget. Cause tonight we don't remember to forget. Everybody's messed up thinking what the heck. Here we go. Yeah, whoa. Here we go. Let's do it. Yeah, tonight we know it is about to blow. We don't care about tomorrow, we just let it go. Here let's we go. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Whoa. Let's go. Este jueves tenemos una hora fantástica en la que tendremos contenidos destacados y sobre todo contenidos ultra bailables. Hoy también destacando ese repaso de nuestro número uno y aprovechando para recordarte que mañana tendremos disponible para ti, aquí y a la misma hora, la edición deluxe. Esa edición que te prepara estratégicamente para los bailes más extremos del fin de semana. Como siempre, he de recordarte que todos los contenidos después, posteriormente, te los puedes descargar desde esta web. www.andresonrubia.com. I need you in my heart. I need you in my mind. I need your love right now. Together we will be forever. You and me, and never let you go away from me. Just close your eyes. I need you in my heart. I need you in my mind. Your love right now. Together we will be forever. You and me, and never let you go away from me. Aquí, cada día, tu espacio H-Sound. Te sentirás mejor por dentro y por fuera. Stefan F para Edja Serna junto con Morgana y Fernan Rolex. Muy importante, llega el momento de que escuches con atención la novedad que nos trae desde Líderes, Joaquín García. Adelante. Hola, ¿qué tal, Andrés? Efectivamente, vamos con otra novedad de líderesenofertas.com. Nos situamos en tu coche, ¿vale? ¿No tienes GPS o utilizas el teléfono móvil como navegador? ¿Cuántas veces no te ha pasado que se te junta una llamada con las indicaciones del próximo desvío? ¿Y qué pasa entonces? Que dejas de ver el navegador, ¿verdad? Que te pasas el cruce. Vaya lío. Olvida todo eso y pásate ya al nuevo navegador Navon 470. Pantalla de 4,3 pulgadas de alta, luminosidad plana y acabado cromado. Es súper elegante. Además, la claridad y belleza de sus gráficos te va a sorprender. El 470 funciona con el nuevo sistema Aigon 8, que ha sido valorado recientemente como el mejor sistema de navegación del año 2013. Su precio de venta oficial es de 199 euros, pero solo ahora, para los oyentes de H-Sound y Global H-Sound que nos llamen al teléfono teléfono de Madrid 911-333-756 o hagan su compra en líderesenofertas.com. El precio en oferta 89,90, IVA y transporte incluido. ¿A qué es una pasada, Andrés? Porque además, oye, ¿cuántas veces no te ha pasado que sales de la carretera para echar gasolina o lo que sea y tu GPS se vuelve loco diciendo aquello de recalculando la ruta, recalculando el Navon 470, en vez de eso y obligarte a coger de nuevo la misma ruta, trata rápidamente de averiguar la razón de tu giro y te da sugerencias de una manera discreta y nada estresante. Además, te informa de todas las gasolineras en tu ruta y parkings cercanos una vez que llegas a tu destino. Es un navegador al que no le falta de nada, Andrés. Recuerda, su precio de venta oficial, 199 euros, pero solo ahora, para los oyentes de H-Sound y Global H-Sound, su precio en oferta es de solo 89,90, IVA y transporte incluido. Y atención, porque si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al 911-333-756, te lo repito, teléfono de Madrid, 911-333-756, o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te regalamos un año de actualizaciones gratuitas valoradas en 50 euros. Date prisa porque tenemos unidades muy limitadas. Llama ya al 911-333-756. Como siempre, con la garantía de líderesenofertas.com. Un saludo cordial, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, madre mía, maravilloso ese navegador que tenemos con líderes, ya sabes, los números uno en ofertas. Continuamos por aquí con los números uno H, otro de los mashups de la casa. Estoy trabajando muy, muy fuerte para ofrecerte mañana una edición H-Sound Deluxe especial. Prepárate, se acerca Global DJs. H-Sound, baile sin fronteras. cierto, Global DJs, en este gran trabajo llamado Kids. Bueno, bueno, esto es clase, esto es energía, esto es alegría. Esta grandísima remezcla para el Freak Me de Kellys. There's nothing left for you to decide. Baby, you might trick me once, only trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever's landed on your dick. Seen it in you one too many times. And you might trick me once, only trick me twice. No, might trick me once, only trick me twice. Might trick me once, only trick me twice. No, might trick you once, only trick me twice. That's a sound. Inyección de baile. This is it. Que acabas de escuchar. H Sound, la referencia del baile. H Sound. We are young, we are free, we are strong, we believe. girlfriend. Let's party on. Let's party on. Suenan aquellos trabajos que destacaron tantísimo en el pasado. Vamos a recordar, dame la mano. H-Sound, Andrés Rubia. Los que has protagonizado con este track, ¿verdad? Track Recordance Box. Coco Loco en Tour con Andrés Sonrubia. Sí, sí, sí, sí, eres propietario, gerente o promotor. ¿A qué esperas? ¿Qué esperas? La fiesta con mayor reclamo. Regalos, decoración, imagen, fotocall y mucho más. Fiesta oficial Coco Loco. Pide info y preskit en www.andresonrubia.com. Toma nota porque tenemos muchísimas fiestas previstas. Vamos a recorrer multitud de fiestas, festivales, salas con el tour Coco Loco 2014. Claro que sí. Ahora aprovecho para recordarte dónde estoy en sesión a partir de mañana viernes 21 de marzo. Estaré en Sala Locualo en Balazote, residencia mensual H-Sound de viernes. Y el sábado 22 a partir de la 1 en Tucumán, en Lezuza, y a partir de las 4 en El Holandés en On Tour. Ya sabes que siempre tienes la agenda actualizada en www.andresonrubia.com. Believe me, all that we have is dreaming. The further we reach to the sky, the more we see beyond time. And all we need is you and me to climb. You and I, when we hit the

a este punto en este jueves era el turno de Mufasa. Sound. Andrés Onrubia. Otro trabajo de esos elegantes que nos gustan. Está demostrado. Las empresas que trabajan a ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. I'll have you know, say you're right. Do nothing now, hold the night. I ain't letting you go. Like a stick in the ground, I'll be stuck in your head. Oh, with all the bone you throwing along, I'll leave in your head. Save the world.